Grupo Fórmula, abriendo la conversación. El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Tenemos para ustedes boletos. Ahora es para la obra Divina Despierta en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris. El viernes 30 de junio, 8:30 de la noche. Tenemos pases individuales para que disfruten de esta extraordinaria puesta. Y también para Balsa Sin Remos en el Teatro Sergio Magaña. El domingo 2 de julio a la 1 de la tarde. Pases individuales para ambos eventos. Lo único que tienes que hacer, obviamente, es darnos like en nuestro Facebook. Tarde ya con un minuto. Hoy ya es martes 27 de junio de 2017. Lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Estamos iniciando el día de ayer, la semana 26. Ya han transcurrido 178 días del año. La temperatura medio ambiente en estos momentos en esta gran ciudad de México, 21 grados centígrados. Temas que vamos a tocar el día de hoy. Bueno, mire, vamos a ver esto que sucedió el día de hoy allá en Guatemala. Llegaron a la audiencia y Javier Duarte de Ochoa, el temible, el tan repudiado exgobernador de Veracruz, pues simplemente dijo que se allana. La palabra allanar es que se adhiere a la solicitud de extradición, que no quiere seguirle jugando al brinco ni al guarache, y que quiere que lo regresen a México, porque dice que estas denuncias que han presentado en contra de él son vil mentira. Tenemos el audio, escúchelo usted. Por considerar estas acusaciones infundadas, ligeras, vagas e imprecisas, quiero referirme que el gobierno de Veracruz, la actual administración, me acusa y hace uso de recursos, inclusive... Pues, ¿cómo ve usted? Ahí se escucha la voz del exgobernador Javier Duarte de Ochoa, detenido en Guatemala, y que dice que son acusaciones vagas, imprecisas, infundadas, que todo es una persecución. Bueno, y que él no tiene ninguna responsabilidad, que para eso están los secretarios de Estado, que es la responsabilidad de ellos, y que quiere que lo extraditen, pero ya más que inmediatamente a México, para que se diriman las controversias y se lave su honor. ¿De qué tamaño es el cinismo y la desfachatez de estos tipos, no? Imagínese con todo el dinero que tiene, sale con barba, camisa limpia, bien cortadito el pelo, bueno, casi lo rapan, ¿no? Pero bien cortadito el cabello, y con todo el cinismo posible, dice, soy inocente y se los voy a ir a demostrar ahí a todos los mexicanos. Bueno, esperemos que así sea y no vamos a juzgar antes que un juez, que el juez decida si los elementos de prueba que entreguen los gobiernos de Veracruz y el Ministerio Público y el Fiscal Especial de la Federación son elementos suficientes para demostrar la culpabilidad de este señor, o si por el otro lado demuestra él su inocencia, ¿no? Entonces, aquí, desde este mismo espacio, vamos a tener que pedir disculpas por llamarle cínico. Pero mientras tanto, bueno, mi convicción es esa. Vamos a tener también el día de hoy dos temas. Uno es por la parte de este Frente Amplio Democrático que está formando a iniciativa del Partido de la Revolución Democrática. Alejandra Barrales, que es la presidenta, es la que preside. Bueno, vamos a platicar sobre eso y también vamos a hablar sobre las fiestas estas conmemoraciones que se hacen en la República Mexicana en diferentes lugares. En este caso, en Oaxaca se viene el mes de las fiestas, la Guelaguetza. Vamos a platicar con Ana Silvia Vázquez Colmenares. Ella es la secretaria de Cultura y Artes del Estado de Oaxaca. Y mientras hacemos los enlaces, si le parece, nos vamos al punto crítico de la noticia. Coordinador de la Policía Federal asesinado en Veracruz, Juan Camilo Castañé Velasco, era uno de los elementos que mayores resultados dio en el combate al robo de hidrocarburo, informa el comisionado de la corporación Manerich Castilla. Asegura que no están desmoralizados, sino concentrados en dar con los agresores. Familiares del periodista Salvador Adame solicitarán a la Procuraduría General de Veracruz una nueva prueba de ADN. Instituto Nacional Electoral confirma irregularidades en los comicios de Coahuila. Por lo menos el 23% de los paquetes electorales no fueron trasladados como indicaban los protocolos. Congreso de Veracruz aprueba desafuero en contra de la diputada Eva Cadena, quien fue exhibida en varios videos recibiendo dinero presuntamente para Andrés Manuel López Obrador. Profeco multa con 22.4 millones de pesos a 5 aerolíneas por realizar cobros indebidos por la primera maleta documentada en vuelos desde la Ciudad de México a Estados Unidos y Canadá. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Vámonos a Presidencia de la República. Nuestra compañera Marta Oliva Obeso Suro, miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, nos informa que el señor presidente Enrique Peña Nieto entregó el día de hoy una unidad habitacional a los militares. Mire, qué bien por el servicio que nos dan los militares, ¿no? La defensa de toda la sociedad mexicana y demás. Bueno, pues los están dando una unidad habitacional. A ver cuándo le toca a los defensores de derechos humanos, o a los abogados, o a los arquitectos. Marta Oliva Obeso, tú tienes la información. Así es, el presidente Enrique Peña Nieto viajó el día de hoy a Puebla para entregar una unidad habitacional militar, la cual consta de 13 edificios con 16 departamentos cada uno, que en conjunto suman 217 viviendas. El primer mandatario, acompañado por el general secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Cepeda, así como por el gobernador de Puebla, Antonio Gali, develaron la placa inaugural de este complejo habitacional para luego hacer un recorrido en donde el presidente Peña Nieto convivió con los beneficiarios de este programa y ante ellos volvió a reconocer a las Fuerzas Armadas por su labor a favor de la sociedad y por el humanismo con que participan y que en ocasiones ha costado la vida a los soldados. El mandatario federal señaló que durante esta administración han trabajado un programa de 3 acciones a favor del ejército. Una ha sido la de exaltar el honor militar y el rescate de los edificios. Segundo, se ha impulsado la capacitación y el profesionalismo de los soldados y de los altos mandos, por lo que se ha creado nuevas instalaciones en áreas de salud y la escuela de sargentos. Y en tercer punto, destacó que las inversiones que se han realizado para mejorar la condición de vida de los soldados. Cabe destacar, Eduardo, que en todo el país hay 473 unidades de este tipo y este sexenio se han concluido 30 unidades y 4 más están en proceso. Esto es el reporte, Eduardo. Muchísimas gracias. Vamos, Marta Obeso, ahora nos vamos con Sara Pablo. Está Sara Pablo en la Cámara de Diputados. Mire lo que es distorsionar la información. Sara Pablo, tú tienes detalles de que la diputada Brenda Velázquez está presentando denuncias en la PGR por considerar amenazas del presidente Enrique Peña Nieto con respecto a la agresión a los periodistas, ¿no? Lo que es la desinformación, ¿no, Sara Pablo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. La diputada Brenda Velázquez, quien es presidenta de la Comisión Especial de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación, presentó, ya lo decías, esta denuncia ante la Procuraduría General de la República en contra del presidente Enrique Peña Nieto porque consideró que amenazó a periodistas y activistas que lo han responsabilizado a él y a su gobierno de este espionaje ventilado en el diario The New York Times. Hay que recordar que el 23 de junio el presidente instruyó a la PGR a que aplicara la ley en contra de quienes habían denunciado espionaje telefónico. Además, en un evento público declaró que no aplicaría la ley en contra de quienes violentaron el derecho de las personas que fueron espiadas, sino que castigaría a quienes han acusado a su gobierno de haberlos espiado. Posteriormente, sin embargo, el presidente de la República rectificó y aclaró estas declaraciones. Sin embargo, pues la diputada se quedó solamente con lo que fue la primera parte y dice que no se puede permitir que se siga violando de manera impune el derecho a la privacidad y a la libertad de expresión, y que estas fueron amenazas del jefe del Ejecutivo, que está actuando con excesos en su función de presidente de la República y trata así de intimidar a los profesionales de la comunicación, por lo que presenta esta denuncia la legisladora del PAN. Y así pues, que pretenden legislar, ¿no? Imagínate si presentando denuncias de ese tipo mal informada, ¿cómo ha de legislar la diputada Brenda Velázquez? Pues muchísimas gracias, Sara Pablo, por la información muy completa y además los comentarios. Buenas tardes, hasta luego. Hasta luego. Vámonos al Senado de la República con Francisco Montaño. Pablo Escudero reconoce que la Corte, por avalar, ¿qué? Aplicación de mandato de magistrados del Tribunal Electoral. Bueno, ahí está la información con Francisco Montaño. Escudero se congratuló porque se haya desestimado la acción de inconstitucionalidad con la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ratificó la validez y constitucionalidad de la ampliación del periodo de los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral. El senador destacó que el tema fue juzgado y que, al igual que con la Ley 3 de 3, el Poder Judicial reconoció la constitucionalidad de las actuaciones del Senado. Escudero subrayó que esta decisión garantiza a los magistrados que su labor sea ejercida con plena imparcialidad y seguridad jurídica, lo que brinda estabilidad temporal en el ejercicio de su encargo. Muy bien, Francisco Montaño, por la información. Nos vamos un corte y regresamos. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Es bien mexicano seguir siendo el rey. Y para el coronado, aprovecha que pongo todas las cajetas al 3x2. Solo yo doy todas las cajetas al 3x2. Nadie te da más. En Soriana, Comercial Mexicana y Mega. Hasta junio 29. Siempre IN, guía de estilo. Pasar un hielo por tu rostro en las mañanas antes de la crema hidratante refrescará tu piel, prevendrá arrugas, reducirá poros abiertos, desinflamará y te dará una apariencia más juvenil. Aplícalo de manera uniforme, ya sea que pases el hielo directo en la piel o lo cubras con una tela. El tratamiento no debe durar más de 10 minutos. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Los ángeles nos comparten cómo maravillarnos de la grandeza de Dios. Se necesita de la palabra para entender al hombre y del hombre para predicar la palabra. Rafael Valderas te guía para tener un encuentro con tu ángel. Bendita seas, dije yo, porque estoy feliz. Ya los niños decían, bueno, Reyes La Paz para Verónica Uribe de Valle de Chalco. Lunes a viernes, 6 de la mañana, sábados y domingos, 5 de la mañana, hora del centro. Dicen que hablando se entiende la gente. Nosotros creemos que es dialogando. Dialogar para intercambiar ideas, organizarnos y entender a los demás. Comprender qué nos disgusta o qué nos gustaría cambiar. Este es el primer paso. Por eso, participemos en las más de 600 mesas de diálogo que habrá por todo el país. El diálogo es muy importante para el futuro de México. Infórmate en INE.mx y participa. Toma la palabra y hazla valer. Instituto Nacional Electoral, INE. Las mejores canciones para enamorar solo las tiene Discos Orfeón. Visítanos en orfeón.com. Mire, a nivel nacional, con respecto a lo que... La información la tiene Sergio Lara. A la población, que es la... Eduardo Ramos Fuster tiene información útil para la toma de decisiones, siempre con un punto crítico de la información nacional, al lado de experimentados especialistas involucrados en temas de actualidad. El Punto Crítico. Lunes a viernes, 5 de la tarde, sábados, 12 del día, hora del centro. En la Ciudad de México hay historias que cuentan. Cada día entre todos construimos un país mejor. Con la modernización de accesos urbanos que conectan con Pachuca, Puebla, Ciudad de México, Toluca y Cuernavaca, el camino es más rápido y mejor. Habla Gabriel Martínez, conductor de transporte de pasajeros. Ya con la autopista llevo con más seguridad a mis pasajeros. Infórmate en www.gob.mx/sct. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. Gobierno de la República. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:15 ya con 15 minutos. Tenemos en la línea al ingeniero Juan Carlos Zárraga Sarmiento, analista político del periódico El Punto Crítico, colaborador de este espacio y además asesor allá en la Cámara de Diputados Federal en temas de medio ambiente. Y el tema que hoy le vamos a preguntar a Juan Carlos Zárraga, pues sí tiene que ver con medio ambiente y con salud, ¿no? En la parte del medio ambiente, por todo el cochinero que dejaron en el estado de Veracruz, y de la salud por todo el coraje que le da a los mexicanos que casi nos infartan, ¿no? Juan Carlos Zárraga Sarmiento, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Eduardo, con el gusto de siempre saludarte a ti y al auditorio. Oye, preguntándote qué opinión te merece y qué análisis obtienes de lo que sucedió hoy en Guatemala, allá en la audiencia donde se presenta el ex gobernador del estado de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, y olímpicamente dice: yo me allano a la extradición, no quiero que le sigan con ese circo y teatro, y quiero que me regresen a México lo más pronto posible para demostrarles que es falso todo lo que dicen. Mira, Eduardo, lo primero que hay que precisar es que se allana, pero únicamente a los delitos que le acusa el gobierno de Veracruz, no a todos los delitos federales. Y en los delitos que le acusa el gobierno de Veracruz, bueno, pues hay una transferencia ahí de 220 millones que no ha sido aclarada. Ese es uno de los temas. Y el segundo tema es que Javier Duarte, bueno, en su declaración allá en Guatemala, califica como irrisorio, de risa, de burla, pues las imputaciones que le hace el gobierno de Veracruz. Esa es una estrategia, Eduardo, de los abogados de Duarte para traerlo a México, pero para que únicamente responda por estos dos delitos, el de uso indebido de la función pública y el de esta transferencia no comprobada de los 220 millones que no aparecen al estado de Veracruz. Pero están dejando de lado toda la parte de los delitos federales, donde estamos hablando ahí de miles de millones de pesos que no han sido esclarecidos a dónde llegaron. Entonces, en esta estrategia de los abogados de Duarte, lo que pretenden es tratar de desvirtuar los delitos de Veracruz, pues un poco para empezar a vender una imagen de un Duarte, pues que no hizo nada, Eduardo. O también un Duarte que está aguantando vara y que no ha denunciado a sus cómplices, ¿no?, al nivel federal, porque sin lugar a dudas que en los partidos políticos, y no solo hablo del PRI, sino que ahí están Morena y otros partidos pequeños a los que les dio financiamiento, ¿no?, para poder contrarrestar a sus enemigos y familiares que pretendían llegar y llegaron, sin lugar a dudas, al gobierno. ¿Tú ves pronta la llegada de Javier Duarte a México? Mira, más que pronta, Eduardo, yo lo que creo es que van a empezar a administrar el trabajo que están haciendo los abogados de Duarte. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, ahorita la nota es que Duarte, muy valientemente, viene a México a responder ante la justicia. Pero el primer dato, como yo decía, es, bueno, nada más hay que ver que es a los delitos estatales. Los federales los dejan de fuera. Y segundo, ¿cómo lo van a administrar? Bueno, van a tratar de dilatar que Duarte llegue a México para ir ellos preparando el terreno. Ya estando en México, lo que se avisó a Eduardo, sin lugar a dudas, es una estrategia muy fuerte de los abogados de Duarte para tratar de limpiarlo de estos delitos que le imputa el gobierno de Veracruz y un poco dejar de lado la parte federal, donde ahí hay varios involucrados, sin lugar a dudas, y no dudes que peces gordos, que a nadie le conviene, o al menos a este gobierno no le conviene, que se sepan si tuvo manejos o no con Duarte. Y de otros partidos políticos, como tú atinadamente lo comentas, bueno, pues también estarán muy interesados en saber qué va a venir a decir Duarte acá a México. Eso es a lo que me refiero con que van a estar administrando. Y va a empezar, sin lugar a dudas, el chantaje de, bueno, pues si no me defienden, si no me apoyan, pues yo doy los nombres a conocer. Por ahí va a ir el tema, Eduardo. Bueno, pues ojalá que no nos regresen a un San Javier, ¿no? Que, esperemos que no. Que se haga justicia pronta y expedita, no sé, a lo mejor le toque vivirla a los hijos de nuestros hijos. Muchísimas gracias por los comentarios y por la el análisis que nos has hecho, Juan Carlos Cerro Sarmiento. Un gusto como siempre, Eduardo. Muchísimas gracias. Ahí tiene usted realmente un análisis preciso que no yo no había caído en la cuenta de esta pequeña estratagema. Presumía que quería venir a enfrentar los delitos, como había dicho en el espacio con Loret de Mola, que iba a hacer frente, ¿no? Iba a demostrar que no era cierto de todo lo que decía Miguel Ángel Yunes Linares con respecto a él, y ya vimos que no fue así. Ojalá que nos volvamos a equivocar. Vámonos a breves estatales. Breves estatales. Con huevazos, bombas de pintura y manifestaciones de activistas, fue recibido en Puebla el autobús por la libertad que promueve a la familia tradicional, mismo al que le poncharon las llantas y obligaron durante la mañana de ayer a retirarse del Zócalo poblano, acusando a sus integrantes de atentar en contra de los derechos de la comunidad gay e incitar a la discriminación. En medio de una ola de violencia en los últimos meses en Veracruz, el delegado de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, Canacar, Luis Zapata, demandó el envío de un comisionado de seguridad. Y finalmente, mientras en 2016 se reportaron 5.170 robos a comercios en Tabasco, es decir, 15 al día, hasta mayo de este año van ya 2.743. El año pasado, 6 de los atracos fueron con Supercarnicería Santa Rosa, en la avenida Gregorio Méndez. Para el punto crítico, Miguel Muñoz. Bueno, vámonos a Oaxaca, el reporte de Oaxaca. Ahí está Gisela Ramírez. Nos dice que el gobernador Alejandro Murat se encuentra de promoción en la Ciudad de México. Bueno, ¿qué podrá comprar uno o dos gobernadores por uno? ¿O 32? ¿O 31? Bueno, el gobernador Alejandro Murat se encuentra en la Ciudad de México promoviendo la Guelaguetza. La información la tiene nuestra compañera Gisela Ramírez. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Eduardo? Muy buenas tardes a ti y al auditorio. Efectivamente, bueno, pues en este momento ya el mandatario estatal está haciendo la promoción, porque tú sabes que la Guelaguetza, la máxima fiesta de los oaxaqueños, pues está ya a todo lo que da para mí. Empieza el 17 de julio y también continúa el 24 de julio, la octava. Se espera por lo menos recabar más de 300 millones de pesos como derrama potencial para la entidad, así que bueno, pues el mandatario se dedicó hoy a acercar a los medios de comunicación nacionales para que conozcan las más de 100 actividades que se tienen contempladas, entre otras, bueno, pues los bailables del Cerro de Tepeyac de las 8 regiones del estado, entre otras, además de la visita a diferentes museos en la capital. Es mi reporte, Eduardo. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Gisela Ramírez, desde Oaxaca, miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión. Y esto de el anuncio de la Guelaguetza es con respecto a las fiestas que inician allá en el estado de Oaxaca. Si le parece, nos vamos al estado de Veracruz. Ahí está Sergio Lara. Sergio Lara, muy buenas tardes. ¿Qué información nos tienes desde Veracruz? Carolina Sandoval, quien fue desaforada por el Congreso local, consideró que su proceso de eliminación de fuero constitucional se manejó a conveniencia y por consigna, por lo que ahora se enfocará en su defensa. En la entrevista, insistió en que el tema de los videos fue una trampa y como tal tuvo autores, y demostrará quiénes fueron. Reiteró que va a limpiar su nombre. El caso se volvió un linchamiento público muy fuerte ante la opinión pública. Asimismo, cuestionó que en el caso del alcalde de Fortín de las Flores no procedió su desafuero por tener amparo federal, y en su caso, aun cuando se tuvo un amparo del mismo tipo, los diputados votaron a favor. Es evidente que se manejó a conveniencia, pero que también nosotros traíamos muy claro que ya venía por consigna, ¿no? Entonces, dado a enfrentarlo, y pues esperamos que al final de toda la investigación, faltar a ver cuál va a ser la resolución del juez, y que regresemos a este Congreso, pero vaya, no estamos casados con el tema de ninguna curul, no hemos trabajado muy bien, pero que hoy estaremos enfrascados en nuestra defensa. Sí, evidentemente el tema del el desafuero es exclusivamente para poder enfrentar un proceso legal que en ningún momento nos hemos negado a enfrentar. Hemos estado en la FEPAD, estamos en la Fiscalía, hemos estado en ambos congresos, entonces en ningún momento yo me he ocultado, ni tampoco me voy a ocultar. Yo tengo toda la intención de demostrar que bien claro es que fue una trampa el tema de los videos y que como trampa pues, tuvo autores y que vamos a trabajar en demostrar quiénes fueron. Luego de dos meses de filtraciones de videos en donde Cadena aparece recibiendo miles de dólares y cientos de miles de pesos por supuestas actividades proselitistas del líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, y para votar una ley a modo para el sector empresarial, la ex morenista fue desaforada por 41 votos a favor, 4 abstenciones, 1 en contra y la ausencia de 4 diputados. De Punto Crítico reportó desde Veracruz, Sergio Arana. Otra prueba de cinismo ahí en el estado de Veracruz, ¿no? Bueno, lo bueno es que ya desaforaron a la diputada y podrá acudir a las autoridades competentes y las autoridades competentes podrán hacer lo que corresponda. Vámonos al Estado de México, ya hay primera dama en el Estado de México. Gabriela Hernández, nuestra compañera reportera, tiene la información. Así es, Eduardo, buenas tardes al auditorio. Y mira, comentarte que el gobernador Erubiel Ávila deseó el mayor de los éxitos a su esposa, quien expresó que trabajará para que la entidad sea un estado más influyente, dando continuidad a las acciones y programas que contribuyen al bienestar de las familias mexiquenses. También destaca el mandatario que habrá avances en la reducción de carencias sociales en materia alimentaria, de salud y educativa. Esto fue tras entregar el nombramiento como presidenta honoraria del Sistema del Desarrollo Integral de la Familia de la entidad a su esposa María Irene Edith de Ávila, y reconoció el trabajo de quienes forman esta institución, convirtiéndose en un equipo que ha servido y cambiado vida de niños, adultos mayores, mamás solteras, con programas y acciones a los que se les dará continuidad. Él expresó que se va a hacer un buen equipo y a cerrar con broche de oro esta administración, en donde pues esta institución, que con sus principios, sus valores y cariño le han inculcado a sus papás, habrán de dar y entregar las mejores cuentas para apoyar a quienes más lo necesiten. Desde la familia Dip es la responsabilidad ahora de su esposa María Irene Dip de Ávila. Pues así las cosas, a tan solo unos días de contraer matrimonio, pues Erubiel Ávila pues ya le dio el... Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Bien mexicano, el patito Tuntún. Y si te gusta el atún, aprovecha que pongo todo el atún, mayonesas y chiles en lata al 3x2. Solo yo doy todo el atún, mayonesas y chiles en lata al 3x2. En Soriana, Comercial Mexicana y Mega. Hasta julio 2. ¿Por qué decimos? ¿Por qué decimos? En México es común contestar mande cuando alguien te habla. La palabra mande era una forma en que los mexicas se dirigían a sus mayores o superiores en rango social, denotando respeto. Otra versión menciona que en el virreinato, las castas inferiores, indios y mestizos, la usaban como reflejo de sumisión ante las castas superiores, los españoles y criollos. Hoy en día, mande se usa como una manera de cortesía para matizar una respuesta directa como el ¿qué? Fórmula. XEIAM, 1470 kHz, transmitiendo con 50.000 watts de potencia desde Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Aquí tu opinión sí abre una conversación. En el INEGI trabajamos todos los días obteniendo información, encuestando a nuestra gente, cruzando casi 2 millones de kilómetros de terreno para poderte decir cuáles son nuestras montañas más grandes y nuestro mar más profundo, recorriendo miles de islas y cayos, navegando nuestros ríos, siendo testigos de la inmensidad de nuestras lagunas, entendiendo que tú haces la estadística, nosotros la registramos y ubicamos en nuestro territorio. INEGI, conociendo México. El regreso de Joaquín López Dóriga a la televisión está abriendo la conversación. Muy buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes. Síguelo de lunes a viernes desde la 1:30 de la tarde, hora del centro, por Telefórmula. Visita el mejor portal de música, Orgón.com. Que la duda te haga... Donde encontrarás toda la historia musical de los mejores cantantes. campeón.com. Antes el recorrido entre la zona sur del Bajío y la zona metropolitana de la Ciudad de México era muy complicado. Ahora, con el nuevo macrolibramiento de Querétaro con 15 puentes y 32 pasos vehiculares, el transporte es mucho más rápido y seguro. Habla Nicolás Pérez Solís. Este tipo de obras beneficia a la Ciudad de Querétaro agilizando el tráfico, evitando el paso de trailers y camiones en la ciudad. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. Consulta más en www.gob.mx/SCT. SCT, Gobierno de la República. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Cinco de la tarde, ya con 30 minutos. Rubén Labastida, el día de hoy, ¿cómo estás? Se dio un evento ahí en el centro de la Ciudad de México, donde el gobernador del estado de Oaxaca, Alejandro Murat, nos anuncia de las fiestas de Oaxaca. Tú fuiste a cubrir el evento, sin lugar a dudas. Efectivamente, ahí estuvimos. ¿Qué te encontraste? ¿Cuándo empiezan estas fiestas? ¿Qué fue lo que dijo el gobernador? Que estuvo muy lucido el evento, me decían, ¿no? Bueno, como siempre, son lugares muy coloridos, son muy padres, tienen una gran gastronomía, turismo, sobre todo, es lo más importante. Y bueno, pues obviamente que llega la edición de la Guelaguetza en Oaxaca. Es uno de los anuncios más importantes, yo creo que de las fiestas más esperadas, en las que obviamente alrededor de 130 mil visitantes se den cita para una derrama económica importante que a todos nos beneficia, Eduardo, sobre todo ahí en Oaxaca. Es la 85ª edición, tengo entendido, de la Guelaguetza ahí en el Cerro del Fortín, pero ¿quién mejor para platicarnos que la licenciada Ana Vázquez Colmenares? Ella es secretaria de Cultura y Artes en Oaxaca y afortunadamente ya la tenemos en la línea. Ana Vázquez Colmenares, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Gracias, Eduardo, pues a la orden, gracias por abrir el espacio. Oye, la Guelaguetza, la fiesta, antes se decía de las 7 regiones, tengo entendido que ahora ya son, ¿qué? ¿9 son o 8 regiones? ¿8? 8 regiones, porque la sierra se dividió, la sierra sur. Se dividió en 2 y se conformaron 8 regiones ahora. ¿Qué representa, no solo para Oaxaca, ni solo para los mexicanos, para el mundo, estas fiestas oaxaqueñas? Fíjate que son de las pocas fiestas étnicas que quedan en el mundo con un sentido realmente original, así como la fiesta del palio en Siena, en Italia. La Guelaguetza tiene un sentido único para el que viene al lunes del cerro y en el auditorio Guelaguetza la vive. Por 85 años ajá, se ha hecho allí, en ese cerro, que es el Cerro del Fortín. Es una tradición, de hecho, precolombina, que después adoptó con un culto a la Virgen del Carmen. Uh-huh. Y hoy, pues, es una fiesta étnica donde las comunidades de Oaxaca vienen y muestran su talento, su belleza, su tradición. Acláranos un poco, el Cerro del Fortín es el que está a la entrada de Oaxaca cuando vienes de la autopista de la Ciudad de México, creo que entrando por Huitzo, hacia... Hay una gran estatua de Benito Juárez. Ajá. Y además, inconfundiblemente, está el Auditorio Guelaguetza, que hoy está además cubierto con una velaria para darle sombra y cobijo de la lluvia a quienes asisten a la Guelaguetza, entonces es más cómodo. Y sí, ese Cerro del Fortín, pues, es el lugar tradicional donde se hacía el culto. Guelaguetza significa ofrenda, fraternidad, amistad. Es una fiesta que une a las distintas regiones del estado que vienen, que danzan, que brindan parte de su comida, de su folclor. Son realmente unas 3 horas de espectáculo maravillosos. Tenemos funciones en la mañana y en la tarde, del lunes 17 y del lunes 24 de julio. Pero déjame decirte que... Ana, nada más un comentario aquí quisiera hacerte, a ver si es correcto lo que tengo de información. Oaxaca en sí, su nombre tiene un sentido con respecto al agua, ¿no? La ciudad de los Guajes, o la ciudad del agua. Oaxaca, efectivamente, lugar de Guajes. Ahora, todo este simbolismo que hay en las fiestas oaxaqueñas, porque esto cuando inicia el día 2 de julio, tengo entendido, ¿no? Efectivamente, el día 2, bueno, en realidad el día primero vamos a iniciar con los festejos de julio, mes de la Guelaguetza, en Bellas Artes, con un magno concierto con la banda de música de un centro indígena de música, que es el centro... Eso aquí en la Ciudad de México. Aquí, efectivamente, nos pueden acompañar el día 1 de julio a las 4 de la tarde, o bien desde el 2 de julio en Oaxaca. Tendremos, mi querido Eduardo, todo tipo de eventos culturales gratuitos, además de las funciones de Lunes del Cerro, que pueden adquirir a través de Ticketmaster. Ah, entonces, o sea, pueden hacer las compras de los boletos previamente, de las entradas. Pueden comprar su boleto, no quedan tantos, solo queda 15% de las entradas. Ándale. Entonces, hay que apurarse. Pueden comprar su boleto desde ahora para cualquiera de las cuatro funciones del 17 o del 24 de julio. Pero además, suponiendo que no pueden ir en esos días, tenemos todos los días agenda cultural llena en los museos, en las librerías, en las galerías, en los teatros de Oaxaca, espectáculos al aire libre, danzas de todas las regiones del estado presentándose de manera gratuita a un costado de la iglesia de Santo Domingo, en el Pañuelito. Todos los días tenemos funciones de danza y de música por las tardes, tenemos lecturas. Ana, preguntándote, ¿hay capacidad hotelera en Oaxaca? Porque sí ha crecido mucho. Recuerdo que llegaron hoteles Misión allá, está el Misión de Los Ángeles también, está el Hotel Victoria, que es el clásico y el más renombrado de Oaxaca. Pero para personas de clase media-baja que no tengan capacidad para pagar los 3,000, los 4,000, los 5,000 pesos por noche. No, hay oferta desde, 300, 400 pesos la noche, hasta hay todo, hoteles de distintas estrellas y categorías, muy bien ubicados, muchos en cerca del centro histórico. Entonces, oferta hay plena, hay muchas agencias vendiendo más paquetes. Así que yo les recomiendo que se lancen a Oaxaca. También pueden ir por carretera, son 5 horas. Disfrutar de toda esta agenda cultural que yo te digo, que no importa si no pueden comprar sus boletos o les parecen caros, cuestan 850 y 1,050 pesos los boletos para estar en el Auditorio Guelaguetza en las funciones. Pero tenemos una Guelaguetza gratuita con Susana Hart, que se llama Mi Guelaguetza. Es el viernes 21, tenemos conciertos con la Sinfónica de Oaxaca, con la Orquesta Primavera, tenemos, viene Lila Downs también a dar un gran concierto gratuito en el Auditorio de la Guelaguetza, donde caben 12,000 personas. Así que estamos llenos de fiesta, de magia, comida, tenemos un festival de antojos oaxaqueños en la Plaza de la Danza. En fin, ¿qué te puedo decir? Estamos felices y invitamos a todo tu público. Te agradezco mucho y sin lugar a dudas los mexicanos de toda la República debemos acudir a conocer nuestras grandes tradiciones, sobre todo el estado de Oaxaca, un estado bellísimo, hermoso, de muchas riquezas, al que le hace falta sin lugar a dudas cuestión social para poder salir adelante. Te agradezco infinitamente, licenciada. Gracias. Ana Colmenares, el que nos hayas platicado sobre las fiestas de Oaxaca. Un placer y los espero en Oaxaca. Muchas gracias. Es la licenciada Ana Vázquez Colmenares, secretaria de Cultura y Artes ahí de Oaxaca. Vámonos al cartón de Luis, si le parece. El PRD dividido. Los partidos en opiniones divididas. Aquellos que están en contra del Frente Amplio Democrático y los que están a favor del Frente Amplio Democrático. Oye, ¿y habrá quienes estén por la Frente Amplia en favor de México? 5:38. Mira, ya tenemos en la línea a la diputada Carla Karina Osuna Carranco del Partido Acción Nacional. La estamos contactando a ello porque el día de hoy se presentó una denuncia en contra de Rubén Moreira, gobernador de Coahuila. Licenciada Carla Karina, te agradezco mucho el que nos tome la llamada. ¿Cómo estás? Muy bien. Oye, preguntándote, ¿en qué contexto se da esta denuncia que hacen en contra del gobernador Moreira? Mira, bueno, la denuncia que hemos presentado ha sido porque por los hechos presentados en la pasada elección el 4 de junio, en donde la participación y la intervención del gobernador fue clara, una de las elecciones más sucias que se han vivido en el gobierno de Coahuila, en donde vimos un sinnúmero de anomalías desde antes de la campaña, durante la campaña y todavía un posterior a la campaña. Sigue teniendo las manos metidas en controlar todas las dependencias de gobierno, como le he manifestado, son dependencias que están siendo secuestradas por la misma familia. Pues en ese tenor, pedimos un juicio político para el gobernador. ¿Por qué? Bueno, porque juró hacer guardar y salvaguardar la... ¿Y eso en qué instancia han presentado la denuncia? ¿En la vía penal o ante la FEPADE? No, la fue por la vía penal, la presentamos ahí mismo en Cámara de Diputados. Ajá. Y bueno, esperamos que nos proceda en la votación en pleno, como hemos llamado a todos los legisladores y legisladores, a que bueno, no sean cómplices de lo que está sucediendo en Coahuila. No puede ser que en los estados se viole la ley y a los municipales. Bueno, pues le vamos a dar seguimiento, si nos lo permites, diputada, y me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para que podamos hablar más a fondo sobre el contexto en el cual se está presentando esta denuncia y cuáles son las expectativas, si realmente podrá proceder o será un escándalo más mediático, si me permites. Claro, yo con gusto de ir y explicarles todo lo que vivimos en ese proceso, cómo fueron violadas las urnas, cómo fueron violentados ese día de la elección la gente, cómo liberaron a Fuerza de Coahuila para amedrentar a los ciudadanos, para golpear mucha de esta gente ciudadana, en fin, un sinnúmero de cosas que pasaron. Con todo el gusto y el placer de ir a contarles y que la gente se entere de qué es lo que estamos viviendo los coahuilenses. Pues yo te voy a agradecer infinitamente el que nos acompañes en esta mesa de trabajo y tengamos tiempo suficiente, por lo menos unos 30 minutos, para hablar sobre el tema. Muchísimas gracias, diputada. Gracias, hasta luego, un saludo. Igualmente es la diputada Carla Karina Osuna Carranco. Ella es del Partido Acción Nacional, obviamente ahí en Coahuila. Y mire, lo que están reclamando es que dice que metieron dinero y toda la suciedad posible para mantenerse en el gobierno. Hay que ver si lo lograron, ¿no? Porque todavía está ante tribunales la decisión. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. La voz de los estados. La elección en Coahuila encuentra un capítulo más, ahora con una solicitud de juicio político en contra del gobernador Rubén Moreira. Diputados panistas se presentaron en la Secretaría General de la Cámara con esta petición. Afirman tener elementos para acreditar el desvío de recursos del gobierno del estado a la campaña del priista Miguel Riquelme. No se subestima el caso, aunque se aprecia con muy pocas posibilidades para alcanzar una mayoría. Pero más allá, solo hay que revisar mínimamente el apartado sobre juicio de procedencia para entender que, aún siendo satisfechos a cabalidad todos sus requisitos, no sería posible por el tiempo que lleva este proceso. Eso sí, lo tronante de la declaración no deja de tener su efecto. Sin embargo, no pasará de ahí. En todo caso, será tarea de los nuevos diputados de oposición en el Congreso coahuilense encargarse de este y otros asuntos tan pronto lleguen a su curul. Esto fue La Voz de los Estados con Mario Ávila. Es hora de volver a demostrar lo que somos. Juntos defendamos nuestro título. Disfruta por Sky y VTV la Copa Oro. Completa del 7 al 26 de julio, con 7 de cada 10 partidos en exclusiva y sin costo adicional. Apoyemos todos al gigante de la CONCACAF. Suscríbete al 4040-0202 o al 0155-4040-0202. Consulta sky.com.mx. XEIAN 1470 kHz, donde tu opinión abre una conversación. La mer, on voit danser le long. Orfeón presenta la gran colección La Música del Mundo, con 16 volúmenes, conteniendo la música más bella del mundo. 40 temas inolvidables de Francia, Pobre Gente de París, Domino, La Vida en Rosa, Bigal, Las Hojas Muertas. Adquiera también los CDs con 40 temas cada uno de España, México, Italia, Inglaterra, Estados Unidos, Brasil, Cuba, Argentina, Chile, Puerto Rico, Perú y Colombia. Busque esta colección ahora mismo en Sanborns. Es calidad Orfeón. Solicitamos su colaboración para localizar al señor Francisco Hernández Martínez, de 64 años. La última vez que se le vio fue en San Lorenzo Tezonco. Vestía gorra roja, chamarra café y pantalón blanco. Cualquier informe al teléfono 55 75 60 9970. Por su atención, gracias. Economía y finanzas con Lorenzo Martínez Vargas. La semana pasada, el representante de comercio de Estados Unidos y una de las principales figuras para la renegociación del TLC, Robert Lighthizer, comentó ante una comisión del Senado norteamericano que las leyes laborales mexicanas deben ser abordadas en la reestructuración del nuevo acuerdo comercial. Donald Trump recalcó que tiene como prioridad no cesar con las ventas de productos agrícolas a los países que integran el bloque comercial del TLC. Bueno, pues esto es lo que nos está sucediendo ahora. Quieren renegociar, sobre todo en lo que respecta a la cuestión laboral en nuestro país. Pues ya veremos cómo nos va. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Y en los pesos y centavos, el día de hoy, déjeme decirle que el dólar se mantuvo en 17.50 a la compra y a la venta en 18 pesos con 30 centavos en los bancos, ¿eh? Desde la mañana que empezó el alza, pues se mantuvo en esos precios en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Al contrario de lo que pasó con los bancos, bajó el dólar frente al peso. Mire, la compra en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México estuvo en 17.06 centavos y a la venta en 17.51, lo que representa prácticamente 79 centavos de diferencia entre lo que venden los bancos y lo que venden en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Que lo que sucede en el aeropuerto es que el movimiento de los dólares es tan fluido que realmente refleja cuál es el precio que deberían tener. En cambio, en los bancos vemos un manejo meramente especulativo. Retienen los dólares para que la gente, cuando llegue a comprar, no haya, y entonces los venden mucho más caro, o simplemente le dicen que no hay dólares y entonces se los depositan en alguna cuenta y se lo cobran todavía mucho más caro en función de los servicios. La Bolsa Mexicana de Valores el día de hoy perdió 0.36%, quedando en 48.989.65 unidades. La mezcla mexicana del petróleo, esa siguió a la baja y se vendió el día de hoy en 39.65 dólares el barril. Las reservas internacionales se mantienen en 174.506 millones de dólares. El oro, Rubén, ¿a cómo estuvieron vendiendo la onza de oro? El oro lo tenemos, quedó exactamente en 30 mil pesos la onza y la plata libertad 300 pesos. Mira, ya le vamos a hacer una rebajita. La onza de oro, de acuerdo a lo que me están reportando en este momento de los bancos, quedó en 29 mil pesos la onza, ¿no? Y la plata libertad se mantuvo en 300 pesitos. Perfecto. Las finanzas de bolsillo, esas que nos duelen a usted, a mí y a todo el mundo. Mire, el precio del frijol se encontró en los mercados en 28 pesos el kilo aproximadamente. El huevo se estuvo expendiendo a 24 pesos el kilogramo. El jitomate está en promedio en 24 pesos. El aguacate, recuerda que había bajado a 45 pesos el kilo, bueno, pues se trepó nuevamente y está entre 65 y 70 pesos el kilo en los mercados. La tortilla de maíz, la amarilla o la blanca, la encuentra usted entre 13 pesos y 15 pesos el kilo. El azúcar, ¿no? Pues el azúcar es, fíjese, el azúcar se produce en México, pero en grandes cantidades, toneladas y toneladas. desafortunadamente se tiene que exportar a Estados Unidos de Norteamérica como azúcar cruda. En Estados Unidos de Norteamérica hacen la refinación, hacen los diferentes procesos y nos regresan ya el azúcar refinada y nos la regresan a 24 pesos el kilo. Azúcar que a lo mejor podríamos estar comprando en nuestro país entre 10, 12 pesos, bueno, nos la regresan refinada a 24 pesos el kilo. ¿Le suena similar a algo? A esta industria mexicana grandísima que sostenía el país, que está desapareciendo, llámese Pemex, pues lo mismo está sucediendo con la industria del azúcar. Bueno, y todos estos temas se tratan en función de que muchas veces son decisiones políticas, y ya ve que los políticos, muchos de ellos, son delincuentes vestidos de oveja, se visten de políticos para acceder a la función pública y entonces hacer lo que les pega la gana. Y ahora, con miras a 2018, como decía el Chapulín Colorado, ¿no? ¿Quién podrá defendernos? Entonces salió Alejandra Barrales, sí sabe usted quién es Alejandra Barrales, la dirigente del Partido de la Revolución Democrática, y nos presenta a los ciudadanos esta propuesta de un Frente Amplio Democrático. ¿Qué quiere decir esto de Frente Amplio Democrático y hacia dónde nos lleva? Tenemos en la línea a Hugo Tilio Delgadillo, él es especialista en temas políticos, analista del periódico El Punto Crítico y colaborador también de este espacio. Hugo Tilio Delgadillo, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Eduardo? Muy buenas tardes. Oigan, pues escuchaba con atención la propuesta que han hecho desde el PRD, del Frente Amplio Democrático. Y déjame decirte que es una gran apuesta del PRD, ¿eh? O sea, si el PRD no logra esta iniciativa y termina nada más como una llamada, pues la ciudadanía se lo espalda, porque ellos están diciendo que van a ir más allá de los partidos, de organizaciones sociales, campesinas, empresariales. ¿Crees que esto se pueda lograr, Silvio? Porque en la política mexicana, sobre todo, hemos visto una mezquindad pavorosa. Primero ellos, luego ellos y al último ellos. Y si se acuerdan del pueblo y si se acuerdan de los ciudadanos, pues ya es otra cosa, ¿no? ¿Crees que aquí el PRD está actuando con visión de Estado, como con Alejandra Barrales, como estadista, está buscando el bien común? Bueno, de entrada déjame decirte que yo no veo a los periodistas votando por un candidato 100% panista, ¿eh? O sea, si ellos hacen este frente para apoyar al PAN, esto no va a dar resultados. Yo creo que tienen que ir más allá, incluso con un candidato que no sea del PRD, que no sea del PAN y que sea ciudadano. Eso sería la apuesta, es decir, ya se ha agotado mucho el modelo de partido, de la minúscula democracia, es decir, un grupo minúsculo gana y gobierna a todos. Además, que si alguien gana con el 30%, tendrá un 70% en contra. Oye, es decir, deben de buscar un amplio consenso. ¿Tú sientes que por ahí el candidato este que arrancó con 4 puntos de preferencias en el Estado de México y terminó en cerca de 18-19% de preferencia y que dicen que es el rescate de la ideología del PRD, ¿tú lo ves con la visión a Juan Cepeda como para ser el candidato a la presidencia de la República por el PRD y que fuera apoyado y cobijado también por Acción Nacional y los demás partidos de izquierda? Yo veo a Juan Cepeda dentro de la baraja de los que pueden ser. Uh-huh. Yo creo que antes de decir quién, creo que tiene que haber un programa nacional en el que venga combate a la corrupción, en el que venga a hacer frente a la crisis económica y social, a la inseguridad. Yo creo que antes de hacerse el candidato tiene que hacer el traje. Y el traje ahí tienen que entrarle todos, no nada más el PRD, también tiene que entrar el PAN, organizaciones sociales, empresariales. Yo creo que primero el traje y luego el candidato. Esto digamos de pensar para una auténtica transición democrática, no una alternancia, no un quítate tú para ponerme yo. Yo creo que esto debe ir más allá y es una buena apuesta del PRD. Yo creo que el PAN no puede hacer oídos sordos, ni el PAN ni otros grupos pueden decir que no. Oye, a esta iniciativa. Ojalá cuaje. Oiga, ahora, dentro del PRD, yo no sé si sean personas que están dinamitando desde adentro al PRD, en el caso de Dolores Padierna y de René Bejarano, salen a levantar la voz y llaman a una rebelión de las tribus, donde dicen, estamos en contra de una alianza con el PAN y no vamos en favor de esta nueva protesta de Alejandra Barrales. ¿Qué opinión te merece? Bueno, yo creo que la opinión de Izquierda Democrática Nacional, de Dolores Padierna, de René Bejarano, es muy respetable y hay que escucharla. O sea, la tienen que escuchar los perredistas. Pero ahí, ¿cuál es la propuesta de ellos? ¿De que Andrés Manuel sea el candidato también del PRD? Eso también, ya Andrés Manuel se ha cansado de decir que no y que no. O sea, yo creo que también, ante tanta negativa de Andrés, yo creo que está de más rogarle a Andrés. Yo creo que hay que ver más allá de Andrés. O sea, yo creo que Izquierda Democrática Nacional, sí, se le concede de que no vaya el PRD con el PAN como tal, el PAN puro, sino que con las propuestas del PAN, que colaboren con la ciudadanía, sí. Pero con un candidato del PAN 100% puro, lo veo complicado. Yo no creo que voten por Moreno Valle o por Ricardo Anaya, los terroristas. Ahí sí puede haber una desbandada. Votar por Moreno Valle es elegir un Javier Duarte nuevamente, ¿no? Sí, un Javidú, o sea, por eso sí se le concede razón en una parte a Dolores Padierna, ¿eh? En gran parte también en el sentido de que no se puede ir por un panista puro. Incluso también deben de buscar un nuevo perfil dentro de la ciudadanía y dentro de la sociedad, pero sobre todo con un programa que haga una mayoría y en el que se genere un consenso a través del cual se pueda consolidar finalmente, después de 30 años que estamos luchando en este país por la democracia, que se pueda conseguir. Y déjame decirte que el PRI debe de hacer lo mismo, el PRI también tiene que abrirse. O sea, todos los partidos tendrían que recomponerse, sin lugar a dudas, pero... Es correcto. Ahora, está la bondad de la propuesta, ¿eh? Esta es Frente Amplio Democrático. Bueno, pues ahí vamos a ver cómo va progresando. Ojalá. Te agradezco infinitamente, Hugo Tilio Delgadillo, analista político del periódico El Punto Crítico. Lo invito a que lea el periódico El Punto Crítico en www.elpuntocritico.com. La cabeza principal de hoy es: atole con el dedo, entrega Estados Unidos a México 1.600 millones de pesos. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Es bien mexicano mandar a freír espárragos. Y para freír lo que quieras, aprovecha que pongo todos los sartenes a granel al 3x2. Solo yo doy todos los sartenes a granel al 3x2. En Soriana, Comercial Mexicana y Mega. Hasta junio 29. No aplica el programa de lealtad. Frases célebres. Lo que importa es cuánto amor ponemos en el trabajo que realizamos. Madre Teresa de Calcuta, Premio Nobel de la Paz, 1979. Ser mujer no es nada fácil. Todas las mujeres en algún momento complicado de nuestra vida hemos necesitado de un buen consejo. Verónica Martínez está para dártelo, junto con los mejores especialistas en tendencias, psicología y nutrición. Valórate como mujer y recuerda lo especial que eres en Nosotras Hablamos. Lunes a viernes, 6 de la tarde, hora del centro. XAIAM 1470 kHz, donde tu opinión abre la conversación. Transmitiendo con 50.000 watts de potencia desde Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Facebook.com/Grupo Fórmula. Abriendo la conversación. Los Dreamers llegaron a Estados Unidos con sus familias en busca de nuevas oportunidades. Hoy, su destino cambió. En el Senado aprobamos la reforma a la Ley General de Educación en apoyo a estos Dreamers para que continúen su formación y desarrollen sus capacidades. Senado de la República, legislando con visión de futuro. 63ª legislatura.